como es la fe. Muchos la buscan, pero no la ven. La fe no depende de lo que tienes, ni de las promesas de un hombre común. No está en figuras ni en creaciones. La fe verdadera viene de Dios. La fe que nos salva, la fe que es real, es confiar en Cristo sin dudar jamás. Es un poder grande que viene del cielo, y solo en Jesús tiene su lugar. Pon tu fe en Cristo, Él es el camino. No sigas senderos que llevan al mal. Por fe recibimos la vida eterna. Es un regalo de nuestro Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios. De nuestro Dios.